Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia. Los mayas tojolabales en Chiapas la saludan así. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Madre querida, cuídanos bien, bien, y que nunca se nos ocurra venderte a vos. Una producción especial de Voces Andantes. Porque el rugir del camino es la voz del campesino. Para el mapuche la tierra es un todo. Entonces las mujeres no tienen la tenencia de la tierra. A la lucha campesina. Una producción especial de Voces Andantes. A la organización campesina. Los derechos de la madre tierra tienen que ver con nuestra visión ecofeminista. Hoy el capital acumula robando, desplazando, apropiándose de los bienes comunes de la vida. Serie para encontrarnos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Chile. Hola, querido Pablo y queridos oyentes del programa Voces Andantes. Yo soy Tita Parra, de Chile, y quiero mandar un saludo muy grande a todos los auditores de este programa y a ti también, Pablo, por hacer posible esta conexión tan valiosa que, más allá de las conexiones online y digitales, se trata de una conexión amorosa con nuestros corazones. Estamos todos lejos, de alguna manera física, pero a través de este programa de música que tú dispones para todos nosotros y para todos los auditores de América Latina, para todas también estas otras radios que se conectan con nosotros, contigo, con nuestro público auditor. Estamos haciendo una comunión, un campo magnético musical maravilloso. Y en este caso mi saludo va acompañado también de un abrazo, que estás haciendo difusión de lo que significa la tierra. La canción y la tierra. Y para eso tengo el aporte que puedo dar a través de mis canciones con esta canción que se llama La Tierra. Así es que va para ti, para todos los oyentes, para todas las voces andantes y los oídos escuchantes. Un abrazo gigante. Aventura cada día, incerteza cada noche, amargura o alegría, arco iris, luces y sombras en un lienzo intocable. Nadie sabe del comienzo ni el final. Voy a soñar con la tierra. Thank you. girasol. En vez de edificios, bosques. Y en la playa, la Vía Láctea se pasea sin luz de neón. Niños juegan con la lluvia y el lucero. Derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Argentina. Imaina Purinki, suti te olinda can. Mi nombre es Deolinda, soy de Santiago del Estero, de una comunidad indígena de pueblo originario Vilela. Mando un saludo muy especial a todas y todos que escuchan Voces Andantes. Desde aquí queremos compartirle un poco la experiencia que hace a la vida de muchos y muchas compañeras, compañeros, guerreros, guerreras que se han puesto en pie de lucha por el derecho a la tierra, por el derecho al territorio y a las formas de vida de nuestros pueblos. Preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Mi experiencia parte desde muy joven, muy niña. Mi familia, bueno, vivíamos. Nosotros somos una familia numerosa. Hacemos parte de una comunidad que en los años 70 empieza a tener modificaciones en el territorio. Modificaciones a base de la presión de la expulsión de las tierras. esos intentos de desalojos, bueno, al no tener una organización o al no existir una organización, un espacio que amparara los derechos del campesinado, muchos de nosotros cuando niñas, niños, hemos visto cómo los alambrados pasaban por el patio de nuestras casas y cambiaban así rotundamente los amaneceres. Esos alambrados eran portones nuevos que había que cruzar, que había que saltear. Ya no éramos libres de visitar a los vecinos y tampoco podíamos en esos amaneceres sentir los cantos de los pájaros, esos pájaros que vivían en el monte y que estaban ahí cerca y que, bueno, eran cobijados por ese monte, monte que también nos daban nuestro alimento, nuestros frutos del monte, los animales, las hierbas medicinales. Ese recuerdo, ese sentir y ese sentimiento de, por un lado, dolor de pérdida de esos hermanos, de ese paisaje, de esa historia, de esa memoria, de ese modo de vida marcado a uno, ¿no? A nuestra familia nos han achicado el territorio, hemos tenido que deshacernos de una importante cantidad de producción, de cabras, de ovejas, de vacas, bueno, hasta de aves de corral, achicar el territorio porque no podían alimentarse nuestros animales y no podíamos sostenerlo. Es una zona de secano, semiárida, donde nosotros estamos y hace parte del Gran Chaco Americano. Ave, mujer de la greda, gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Brasil. Hola, soy João Cândido Portinari, fundador y director del proyecto Portinari, y vos hablo de Río de Janeiro, Brasil. Querido Pablo, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con la audiencia de Voces Andantes este mensaje crucial. El derecho a la tierra es para mí una cuestión muy personal y un tema central en la obra de mi padre. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Portinari fue el pintor de la gente que vive en la tierra, el campesino, el retirante, el labrador. Un son para Portinari, Buenos Aires, 47. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción. Él mismo nació en una plantación de café. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción. Como él mismo explicó, no puedo olvidar el drama de los retirantes, esa miseria que viví desde niño. Estas levas no cesan. Así, con su mano dura, hecho de sangre y pintura sobre la tela, sueña y fulgura un hombre de mano dura. ¿Cómo dejar de pintar aquello que fue parte de mi infancia y de mi esperanza de ver una vida mejor para los hombres que trabajan la tierra? Portinari lo desvela y el roto pecho le cura al hombre de mano dura que está gritando en la tela, hecho de sangre y pintura, sueña y fulgura. En sus lienzos podemos ver que la tierra no es solo un bien económico, sino la raíz de nuestra memoria y el fundamento de la dignidad humana. A través de sus pinturas, Portinari les dio un rostro, una fuerza monumental y una voz a aquellos que labran la tierra y que históricamente han sido invisibilizados. El derecho a la tierra es, por lo tanto, un acto de justicia esencial. Es el derecho a tener un lugar donde ser, donde amar y donde existir con plenitud, tal como los personajes de Portinari que luchan por su espacio bajo el sol. Por un futuro de más libertad y más justicia para todos los pueblos de América Latina y el Caribe, y en honor a quienes nos alimentan, reafirmo mi apoyo a esta campaña. Un gran abrazo. Sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueño y fulgura, su sangre de mano dura. Sueño y fulgura, como tallado en candela. Sueño y fulgura, como una estrella en la altura. Sueño y fulgura, como una chispa que vuela. Sueño y fulgura. Y esta noche se puede, se puede. Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Buenos Aires y un bandoneón. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. México. Mi nombre es Marco Antonio y soy de una comunidad de un pueblo originario tzeltal en Chiapas, México. Yo soy un joven campesino tzeltal en Chiapas, México. Les saludo de corazón a corazón quienes nos escuchan en Voces Andantes. Hablar del derecho a la tierra es muy profundo y muy extenso, la cual me permito empezar con la historia. Los antecedentes. En México, pues sin duda han sido los 532 años de dignidad que vienen caminando los pueblos originarios. otro reconocer es pues la Revolución Mexicana. Recordemos que esta revolución que sucede a finales del siglo XIX e inicios, las primeras dos décadas del siglo XX, ¿no? En 1910, esta revolución que se ha conocido como la revolución de los villistas y zapatistas, generó de cierta forma una repartición de tierras. Es decir, que estamos hablando de una revolución, de una reforma y de una repartición de tierras. En 1910 estalló la revolución y en la región de los latifundios azucareros, Emiliano Zapata levantó la bandera de la tierra al frente de los campesinos mexicanos. ¡Tierra, hermanos, tierra! Mientras acá nos morimos de hambre, sin un elote para echarnos a la panza, los caballos de carrera de los señoritos hacendados viven en establos de puritito mármol. Yo lo he visto con mis propios ojos. Así no puede ser, hermano. No puede ser. Hombres del sur, vale más morir de pie que vivir de rodillas. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Que escucho aquí con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así, que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Movimiento zapatista. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Chiapas, creyeron que era solo una intentona de fundar una patria más honesta o de buscar en vano una respuesta a la inmóvil penuria de la zona. Desde hace mucho tiempo conocemos lo que se llama la colonización, que fue la invasión de nuestros territorios como pueblos originarios. Entonces, desde ahí también empezó una gran resistencia, rebeldía y lucha para poder recuperar nuevamente estos territorios que actualmente nos toca a nosotros cuidar. Así todo la selva lacandona arrancó a los señores de su fiesta cuando acababan de doblar su apuesta junto al viejo Taur que no perdona. Para mí ha sido fundamental tratar de hacer una crítica también a esta forma de territorialidad que adquiere o que va a proponer el Estado territorial moderno, el Estado-nación, para más tarde ser este supuesto Estado benefactor hasta llegar a un Estado corporativo, ¿no? Saludos desde Chiapas, México, a Voces Andantes. Soy Diana Itzu. Bueno, agradezco y honro que se abra la posibilidad de reflexionar desde diferentes espacios, tiempos, el tejido de Abya-Yala sobre este tema, problema del derecho a la tierra. A partir de los despojos, de la explotación, de la represión y del desprecio, sobre todo hacia los pueblos originarios. Esto va a ser fundamental dentro de la memoria de lo que representa el zapatismo, ¿no? Hablar, sentir, tratar de entender. Esta palabra es algo fundamental para poder hacer algunas precisiones, con la diferencia primero de revolución. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo Zapata, como si Emiliano volviera a luchar, como si Emiliano volviera a luchar. ¿Qué tipo de revolución estamos hablando y de qué tipo de repartición estamos hablando? Es decir, aquella que da sustento a un Estado territorial moderno, o aquella que da la posibilidad de sociedades territorializadas donde la libertad y la justicia social se va a generar a partir de la autoorganización, es decir, a partir de los autogobiernos y más adelante a caminar los procesos de autonomía. Chiapas, y en su lucha frontal contra el olvido, en su indígena afán por la justicia, esta guerrilla en paz ha dividido la historia mexicana en dos etapas, antes de Chiapas y después de Chiapas. Mucha atención, esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Esos alambrados eran portones nuevos que había que cruzar, que había que saltear. Ya no éramos libres de visitar a los vecinos. Argentina. Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Es ahí cuando nuestros mayores empiezan a resistir, a tomarse estrategias para ponerse en contacto con otros espacios, con algunas iglesias, y poco a poco se encuentran con otras realidades similares, y es ahí donde comienza el tejido de este proceso que aún se sigue sosteniendo, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Imaina Purinki, Suti Diolinda Akan, soy de una comunidad del pueblo originario Vilela. Nuestra comunidad hace parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, organización que nace en finales de los 80 por la tenencia de la tierra como la voz del campesinado organizado en defensa de su cultura y de su forma de vida, una vida en comunidad, una vida que tiene memoria histórica. El MOCASE hace parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, una organización que está conformada por diversos espacios territoriales campesinos, indígenas y de barrios populares en 13 provincias de la Argentina. El MOCASE es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y se ha conformado desde hace ya casi, podríamos decir desde siempre, pero como tal desde hace casi 40 años. Buenos días a todos los amigos y amigas de esta audiencia de Voces Andantes. Un saludo inmenso, un cariño grande. Gracias por seguir este hermoso programa de contenido y mensaje construido por Pablo Artarabeita. Y mi nombre es Ángel Trapazón. Soy uno de los cofundadores de MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que hace parte en la CLOC y Vía Campesina. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Yo fui de muy joven ahí para hacer un trabajo de investigación sobre la filosofía y sabiduría popular. Y me encontré con viejas y viejas sabios. Y allí empezamos a comprobar en la vida de ellos y por el relato de ellos el amor al bosque nativo, de algarrobo, de mistoles, de chañares, el cuidado que ponían para la producción de alimentos como el cabrito, la miel, zapallo, calabaza, sandía. En algunas zonas entre los ríos, salado y dulce, misquimayo, como lo dicen en quichua, cebollas, zanahorias, ajo, tomates. Hay tomateras también por ahí, envasados de tomates, pero la miel y el cabrito, como la sandía, el zapallo y la calabaza, y el maíz, como en toda la tierra indoamericana de nuestro continente, aquí surgió el maíz, también es central en su producción. ¿Cómo nos organizamos desde con los pueblos, con la gente, para dar a conocer que nuestra inconformidad en que se nos está imponiendo un proyecto que nosotros no nos beneficia? Y es una de las partes y es una de las formas de cómo también se invaden nuestras tierras y romper y violentar ese derecho que tenemos hacia nuestros territorios de cuidarlas. Desde nuestra cosmovisión como pueblos originarios, la tierra, más que derecho, es parte de nosotros porque somos hijos, hijas de la tierra. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Chile. Hola, soy Jorge Culón del grupo Intigimani y estoy desde Chile enviando un saludo a la audiencia de Voces Andantes. La canción y la tierra. Y quiero presentar una canción de Intigimani referida a la tierra y que hace parte de un trabajo que hicimos con el programa de la Unidad Popular de Salvador Allende, que se llamó Canto al Programa precisamente, y es la canción que habla acerca de la reforma agraria. Yo que moriré cantando, porque he nacido chicharra, les doy también la partida para la reforma agraria. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. Con el pueblo en el gobierno se descubren mil caminos, aceleran la reforma los consejos campesinos. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria. El momento es importante, nadie se ponga adelante. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. Una producción especial de Voces Andantes. Guatemala. Les saludo desde Guatemala. Soy Patricia Castillo y agradezco mucho a Voces Andantes la invitación para compartir algo de nuestra experiencia en relación a los procesos de acceso a la tierra en Guatemala y a las reflexiones que se han dado en torno desde una perspectiva feminista. Parte de mi experiencia en el país, en Guatemala, ha sido haber estado a cargo de los procesos de acceso a la tierra, conflictos agrarios, demandas en relación a la tierra, que surgen a partir de los acuerdos de paz y fundamentalmente a partir del cumplimiento del acuerdo sobre incorporación de excombatientes a la vida legal en Guatemala, posteriormente a la firma de los acuerdos de paz en 1996. Que se toque el fondo de los problemas que vive el país. Cualquier componenda se puede hacer con facilidad, pero llegar a acuerdos que garanticen el inicio y el proceso de unos cambios reales y profundos que traigan beneficio a la mayoría de la población, eso sí es difícil, pero vamos a seguir. Soy desmovilizada, es decir, fui parte de la guerrilla durante las décadas anteriores. Y en definitiva, el poder efectivo queda siempre en las mismas manos. El imperialismo mantiene su dominio y el pueblo continúa oprimido, debatiéndose en la agonía sin fin de la explotación más despiadada. Este es el juego del neocolonialismo, disfrazado de aparente y formada independencia. Pero a todo esto hemos dicho basta ya. Porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Y los acuerdos de paz permitieron la creación de una comisión tripartita en donde participaban representantes de la guerrilla, cooperación internacional y gobierno para el abordaje de problemáticas claves como el acceso a la tierra, la vivienda, seguridad, educación, etcétera. Condiciones indispensables para la incorporación de excombatientes. Se constituyeron una serie de equipos para desarrollar todos estos procesos. Fui responsable del equipo que tuvo a su cargo los procesos agrarios. Estos procesos agrarios caminaron en paralelo, articulados, imbricados con los procesos agrarios que tenían que ver con derechos, condiciones de reasentamiento de la población desarraigada, es decir, la población civil afectada por el conflicto armado interno como fue caracterizado por Naciones Unidas. Entonces, había ahí, digamos, una relación que tiene que ver con que precisamente la contrainsurgencia dentro de sus estrategias frente al movimiento revolucionario impulsó toda una estrategia de contrainsurgencia basada en la represión generalizada, masacres, tierra arrasada, que afectó a grandes sectores de la población civil, sobre todo población indígena, campesina y rural. En la firma de la paz, estos procesos marcharon paralelos tanto para la población desarraigada como la población desmovilizada, y de ahí parte mi experiencia. Entonces, soy feminista, posiciono como feminista, activista social, también académica. Somos mujeres, somos hermanas. Alzando la voz, oigo las voces de mis abuelas. Cuida la tierra, no te avergüences de tus raíces. Nachi y ahora los temas agrarios no parecieran ser temáticas que abordaran las mujeres. Hay muy, muy poco escrito por mujeres académicas, a pesar de que hay mujeres muy, muy, muy formadas, muy, muy, con un pensamiento crítico pues muy desarrollado, pero no hay publicaciones guatemaltecas muy nutridas específicamente en el tema agrario. Por mi cultura, mi idioma, mi tierra, mi fuerza. Por mi madre, mi abuela, yo lucho, tengo la voz. El derecho a la tierra en América Latina y el Caribe. A veces hay la tendencia a confundir el tema agrario con las cuestiones agrícolas o con el desarrollo rural. Entonces, cuando hablo de tema agrario, perdón si tengo que precisarlo, pero me refiero a los derechos, tanto individuales como colectivos, con relación a la tierra. Y miren que digo con relación a la tierra y no sobre la tierra, que es la noción capitalista, hegemónica, que ha privado en los sistemas de tenencia y propiedad de la tierra a lo largo de todo el continente. Entonces estamos hablando de derechos. ¿Y quiénes son las y los portadores de estos derechos de manera individual, colectiva, con relación a la tierra? Neiji. Tajira Beditobukunu. Atajira Kurihuri. Charinatokuf. Puepur Bauraje. Natoku. Afepakia. Ochiva Nanartaji. Estamos frente a ciertos bosquejos de territorialidades no patriarcales o no patriarcalistas, donde la nueva propuesta que nos está haciendo el EZLN a la sociedad civil nacional e internacional es justo esta propuesta de lo común y la no propiedad, ¿no? Por un futuro de más libertad y más justicia para todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Reconstruir nuestras identidades, de mejorar nuestra calidad de vida. Ha sido toda una pelea muy, pero muy grande, primeramente para creernos de nuestras capacidades que al estar juntos eran potentes. Tenemos esta posibilidad de todavía tener esta resistencia, de tener esta rebeldía, de tener esta postura de defender nuestros territorios, de nuestros derechos, proteger y cuidar nuestras tierras. Potenciar esa fuerza ha sido, bueno, un logro muy enorme, porque veníamos de esa historia de represión, de ninguneo, de criminalización, de discriminación, ¿no? Y es ahí donde muchos han dicho, bueno, de pie y no de rodilla, hasta el último suspiro, por mi tierra vamos a dar la vida. Y hemos ido caminando. Yo quisiera leer una parte del discurso que Guadalupe García presentó ya hace años, esto fue en 2014, pero tiene una enorme actualidad, en el Cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones. Y dice Guadalupe: el patriarcado y la mercantilización han puesto al hombre en el centro, en la cabeza, que controla la vida de las mujeres a través del autoritarismo, el poder político y el poder económico. Nos han visto como su propiedad, como su parcela. Controlan nuestra sexualidad, no se valoriza a las mujeres ni se reconoce a las mujeres. La tarea entonces es la despatriarcalización del ser, el pensamiento y los sentimientos. El actuar de los compañeros, de los padres, de los hermanos, y para eso es importante crear espacios de reflexión y análisis para ver hasta dónde han interiorizado ellos al opresor. Nosotras las mujeres hemos iniciado ese proceso y por eso estamos cuestionando no solo las desigualdades desde arriba, sino desde adentro, de todos esos espacios. Entonces decimos como mujeres mayas y todas las mujeres que también hemos tenido nuestros espacios de reflexión. Necesitamos entonces limpiar el movimiento social, hacer una limpia. No vamos a tener cambios profundos si solo cuestionamos lo de arriba. Es necesario cuestionar lo de adentro, lo que nos pasa con nuestros compañeros de lucha, nuestros compañeros de movimiento, nuestros compañeros cómplices. Es necesario que asuman el compromiso de reeducarse, de deseducarse y volverse a educar para volver a encontrar el camino sin violencia, con pactos que puedan ser monitoreados y evaluados periódicamente. hacemos la reflexión que nosotras estamos luchando por sanar, por formarnos para sacar el opresor que llevamos adentro. Entonces les toca también hacer lo suyo, trabajar la violencia interiorizada en el ser de los compañeros, reflexionar en torno al control de las mujeres indígenas a través de diferentes medios, mecanismos y ámbitos, incluso desde el extranjero. Existen cadenas de violencia contra las mujeres. Nuestros cuerpos están siendo como propiedad privada del marido, del finquero, del empresario, de la patrona, del párroco, del alcalde, de la familia, de la comunidad, visto desde los otros y no desde un ser que toma decisiones, que siente y que vive. Derecho a la Tierra en América Latina y el Caribe. Una serie para encontrarnos. Cuando caiga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, campesino. La Zurda, tu radio compañera, presentó Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagabeitia.